imagino que alguno se habrá sorprendido, como me sorprendí yo, con las definiciones de Oscar Parrilli. Dijo el ex secretario general de la Presidencia y hoy presidente del Instituto Patria, que está convencido de que hay una decisión política del gobierno de Mauricio Macri de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy hay dos jueces que están trabajando sobre la figura de la expresidenta, vinculándola a causas abiertas ya hace bastante, pero que han tomado un nuevo vigor e impulso, y también una resolución de la Sala 2 de la Cámara que le pide al juez Casanello que avance en la investigación sobre los nexos, supuestos nexos comerciales, que habría en el expediente entre Lázaro Báez y la presidenta. Yo, la verdad, no soy un experto en temas jurídicos. Puedo hacer algún tipo de valoración sobre la cuestión política. Y creo yo que el gobierno ha saldado una discusión que venían teniendo sobre la pertinencia de avanzar sobre la libertad de Cristina Kirchner o no. Me da la impresión de que esa discusión en el gobierno se ha saldado. Me da la impresión también de que el partido judicial se ha anoticiado de esta voluntad política de la Casa Rosada. Me parece que en los próximos días, semanas, vamos a tener novedades en relación a esto, y creo que se va a producir un hecho que va a ser un parteaguas, ¿no? Y esto tiene una explicación política. El gobierno de Macri, ustedes saben, ha llegado al segundo semestre sin prácticamente cumplir con nada de lo que había prometido, con un país en recesión, con una destrucción de empleo en alza, con un desánimo popular y colectivo alrededor de sus políticas. Pero digamos que políticamente se ha fortalecido en las últimas semanas. Ha logrado que un peronismo de prosa antiliberal hoy se haya convertido en una especie de peronismo antikirchnerista, que lee la realidad con los ojos de los editorialistas del diario Clarín. Ha logrado también meter una telaraña judicial amañada a buena parte de las referencias del universo kirchnerista, y creo que el objetivo de fondo es que no haya oposición en la Argentina, que todos sean oficialistas del nuevo modelo que viene a impulsar Cambiemos, y que aquellos que asumieron la representación política criticando lo que Macri iba a hacer, hoy estén apoyando con su voto, sobre todo en el Senado de la Nación, al actual oficialismo. El proceso de deskirchnerización que tiene buena parte del PJ no es otra cosa que tomar distancia y dejar sola a Cristina Fernández de Kirchner, de quien se valieron durante todos estos años. Pero dicen que el miedo no es sonso y sobre todo es desleal. ¿Por qué Mauricio Macri quisiera ver presa a Cristina Kirchner? Quizá para que los kirchneristas se dediquen en el futuro a pedir la libertad de su conductora y que el malestar social que provocan sus políticas no sea recogido por el kirchnerismo, sino que vaya a alguna de las alternativas del mismo modelo que con matices apoya tanto Sergio Massa como Urtubey o como el PJ en su conjunto. Digo yo, me imagino que esa puede ser una de las razones por las cuales este gobierno activó la persecución y hostigamiento de la que no hay antecedentes en democracia, de un modo tan venal y probadamente, públicamente, de carácter, yo diría, macartista, adecuado a los tiempos que hoy vivimos en nuestro país. Me parece a mí también, que este plan siniestro, donde participa los principales grupos de comunicación de la Argentina, los servicios de inteligencia, el partido judicial, la embajada de los Estados Unidos y el gobierno de Mauricio Macri articulando todos esos intereses, va a tener consecuencias. Y no buenas. Y no buenas. Creo que el macrismo se ha convencido de que el kirchnerismo es aquello que dicen algunos de sus denunciantes, de sus opinantes, pero están olvidando que kirchnerismo es el nombre que ha tenido, que han tenido las políticas públicas de transformación de los últimos años, y que hay mucha gente que sigue considerando a Cristina Fernández de Kirchner como su líder. Creo que el gobierno se ha comido la propia versión que propagan sus medios propagandísticos, que sostienen cotidianamente que el kirchnerismo es simplemente una asociación ilícita, como si no hubiera pasado nada, como si estos últimos 12 años y medio no hubieran ocurrido y no hubieran transformado la vida de millones de argentinos. Este plan siniestro tiene un talón de Aquiles. Está en el gobierno de Mauricio Macri avanzar o no, y en función de que avance o no, las consecuencias que pueda acarrear, ya no solamente para el gobierno de Macri, sino para la democracia de todos los argentinos. Simplemente quería decir esto en una jornada claramente dramática para la política argentina. Antes de darle el pase a Alejandra Arce para que lea un texto un poquito extenso que Cristina Fernández de Kirchner publicó en la red social Facebook. Alejandra. Se titula Estado de Derecho, Pobreza y Desigualdad. En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instó, instalado por el gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación, han intensificado su campaña de persecución y difamación contra el gobierno que presidí, con un evidente doble objetivo. Primero, instalar en la opinión pública que el anterior gobierno, durante los 12 años y medio de gestión, tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada. Se intenta crear un nuevo tipo penal, el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003-2015. Segundo, distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial. Hechos y medios. 1. El viernes 24 de junio, casi todos los medios de prensa concentrados destacaron la medida requerida por el fiscal Gerardo Policita, pidiendo el levantamiento del secreto fiscal respecto de mi familia. Pretendían instalar que de ello derivaría un agravamiento de mi situación procesal. Vale aclarar que la información requerida por el fiscal, cuando pide el levantamiento del secreto fiscal, ya se encuentra incorporada en la causa OTESUR desde diciembre del año 2014. Sí, desde el 2014 está incorporada la información y consta en 40 cajas de documentación que se encuentran a disposición del juzgado. Es más, respecto de tal documentación, entre otras obrantes en la causa, el juez Ercolini ordenó hace casi 60 días el inicio de una pericia contable que el fiscal, de manera inexplicable, viene dilatando. 2. El 27 de junio del corriente año también se dio extraordinaria difusión a la denuncia por asociación ilícita presentada por la diputada oficialista Margarita Stolbizer en las causas judiciales existentes. Tal presentación carecía de toda originalidad que justificara semejante difusión, máxime cuando ese supuesto delito, de contornos dudosamente constitucionales y que se presenta cuando no se tiene prueba concreta de alguna infracción penal, viene siendo denunciado e investigado desde ya hace varios años y sin que ninguna prueba concreta permita avalarlo. 3. En la misma fecha, Bonadío, cuando no, me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial. Esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes. puede advertirse una vez más cómo el poder jurisdiccional conferido a este personaje viene siendo ejercido con fines de venganza. Simplemente me permito recordar que el mismo juez, hace apenas unas semanas, para recibir declaración testimonial en la misma causa, utilizó una vía elemental que da la tecnología. Esto es la videoconferencia, utilizable sobre todo cuando las personas tienen domicilio real a más de 2.000 kilómetros de distancia del juzgado. 4. En el día de la fecha, nuevamente, este oscuro personaje, que cuenta naturalmente con la protección del Consejo de la Magistratura, comandado por el oficialismo y el Partido Judicial, volvió a ordenar nuevos allanamientos en la provincia de Santa Cruz, incluso en domicilios que ya fueron allanados en más de una oportunidad en este último año. Todo ello con el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo pudiera difundirlos con títulos catástrofe. 5. Sin embargo, faltaba la frutilla del postre. La pusieron otra vez los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal. Los prestigiosos, según la prensa hegemónica y oficialista, Eduardo Guillermo Faraj y Martín Irurzun. Debo recordar que estos mismos jueces se encuentran actualmente denunciados por el delito de prevaricato cometido en mi contra en la causa del dólar futuro. Esa causa tan particular, donde Bonadío dice que la presidenta, el ministro de Economía y el directorio del Banco Central del gobierno anterior cometieron un delito para que ganaran plata los miembros del gobierno actual, que fue el que devaluó nuestra moneda. También se les ha requerido a ambos su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, el cual, no lo dudo, obedientemente habrá de rechazarlo con fundamentos que repugnan el más elemental criterio de justicia. Estas mismas personas, abusando de su posición como jueces de Cámara, se ponen al descubierto ahora con mayor claridad aún, con mis concretos y directos acusadores, pretendiendo imponerle a Casanelo, a quien, repito una vez más, no conozco, la obligación de investigarme por hechos que ya se encuentran a conocimiento de otros juzgados. En síntesis, persiguen multiplicar las causas judiciales en mi contra por los mismos hechos, vulnerando así prohibiciones expresas que establece la Constitución Nacional y tratando de impedir toda posibilidad de defensa como la que debe otorgarse y a la que tiene derecho cualquier persona. ¿Qué garantía de imparcialidad puede esperar cualquier ciudadano cuando los mismos jueces que deben evaluar de manera imparcial un caso son los que acusan, valiéndose además de las falsas evidencias que vienen inventando los conocidos y conocidas denunciadores, denunciadoras de siempre? En suma, se viven tiempos difíciles para el Estado de Derecho. Lo que realmente nos debe preocupar no es ninguna situación personal, sino que todo esto resulte ser, como lo es en realidad, una tapadera para hacer retroceder a nuestro país a una situación de desigualdad social y subordinación al poder económico concentrado que creíamos definitivamente desterrados. Firmado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.